Pásame el humo con la boca. Quiero hacértelo como aquel día. Déjame quitarte la ropa. Te tengo ganas, yo no sabía que esto me iba a pasar a mí. Y te quiero confesar, yo no dejo de pensar en ti. Quiero tener tu cuerpo, mamá. Verte otra vez y hacer que pase y volvértelo a hacer. Porque no paro de pensar en ti y yo quiero que seas mía, mami. El día que te conocí, tú me gustaste, sí. Pero el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti. No te dije nada, no, pero en la verdad, sí. El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti. El día que te conocí, tú me gustaste, sí. Pero el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti. No te dije nada, no, pero en la verdad, sí. El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti. Los pies en la cama, las manos en el piso. Me volví loco hasta quería tatuarme las iniciales de tu nombre completo encima del bicho. Pero qué bueno que no hice lo que he dicho. Yo me enamoré y aunque también fallé esa primera vez, nunca olvidé. Y sé que tú tampoco, y que te gusta como yo te chupo la lengua y atrás te toco. Chingando en el carro, tú arriba, yo abajo, debajo de un poste sin foco. Te veo de nuevo, te digo te amo, porque en aquella fue un por poco. Y te confieso, de la rola, la mole y el cuerpo tuyo, no sé qué más tenía, más loco, no. Prendí, pásame el humo con la boca. Me mira, te miro, te toco, me toca. El arrebato más lo que te hago poniéndote loca. La noche se acaba siempre primero que la nota. Y te juro que desde aquel día que lo hicimos a ti no te cambió por otra. Todos tenemos secretos, tú eres uno de los míos. Lo que yo hago lo callo, lo que pienso no lo digo. Me tiran la mala y quieren dañarme la relación. Va a ser mejor si es entre tú y yo. En la cama la vamos a partir, antes nos metemos más molly. Chingando y seguimos de rolling. Y un par de veces nos vamos a venir. La cama mojada, tú y yo sudado. Los cuerpos botando el vapor, tú y enamorado. La cama mojada, tú y yo sudado. Los cuerpos botando el vapor, seguimos enamorándonos. Y la cama la vamos a partir y seguimos metiéndonos molly. Chingando, seguimos de rolling. Y un par de veces nos vamos a venir. El día que te conocí, tú me gustaste, sí. Pero el día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti. No te dije nada, no, pero en la verdad, sí. El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti. Desde aquel día en el que yo te probé, yo no sé, pero quiero darte todos los días del mes. Empezó como un sueño, pero ahora bebé, es real que te echo tres. No me meto por cosé, pa' ti clean my queen. Bueno, un poco arrebatado, esos tipos te hicieron daño, daño que yo he remediado. La receta, el bicho mío, la catita fascinado, ese lindo y también la flecha te di donde no había andado, yeah. Ahora no paramos de dormirnos juntos. Es gustarse todos los días, ese es el punto. Al que no comente que esté en ese asunto, dile que tú a mí me gusta y nos gustamos en conjunto. Es un secreto de tu mirada y la mía. Yo a veces siento que tú me piensas todavía. Había un fuego que pasaba el tiempo y el más crecía. Nos quedan cenizas porque él sigue en llamas hoy en día. No te veo, pero te siento. ¿Y por qué tan fría? Te noto perdida, te noto perdida. Tu secreto ya lo conozco, lo siento cada vez que toco. Tu cuerpo entero un par de fotos, pa' así recordarme y dejarme más loco, ya. Tu secreto ya lo conozco, lo siento cada vez que toco. Tu cuerpo entero un par de fotos, pa' así recordarme y dejarme más loco. El día que te conocí, tú me gustaste, sí. El día en que lo hicimos, yo me enamoré de ti. No te dije nada, no, pero en la verdad, eso en un double day. Mi reina tiene que saber que soy su rey. Ese toto frío y caliente como Bengay. Se dio cuenta que chingaba con un sensei. Nos quedamos juntos de viernes a lunes. Un poco de ni pa' que te desnudes. Arrebátate pa' llevarte a las nubes. Considerando que conmigo tú te mudas. Nada fake, baby, everything real. Los underrated con una placa de ría. Luego cambió su manera en que lo hacía. Su demonio todavía no conocía. Me hace jurar que con ella me cale. Que por otra en mi piel no la dejé. Esto va más allá del sexo. Lo que sentimos tienes un secreto. No sé si hace falta condones, porque yo quiero sentirte. Quiero desvestirte. Dentro de ti convertirme. Como si fuera tu hombre. Más para serte sincero. La primera vez que lo hicimos pensé que era pasajero, pero me encantó y yo no lo niego. Prende y pásame el humo con la boca. Te lo voy a hacer duro como aquel día. Mejor espérame sin ropa. Que tengo ganas, yo sé que tú también la tienes. Ahora quiere que llegue. Es grande y sabe lo que quiere. Le gusta cuando se viene. Vamos.